Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, además de inventar los programas para vosotros, os saluda invitándoos a pasar en nuestra compañía una agradable hora de radio. Esta noche cerramos la extensa e intensa serie que hemos dedicado a la poesía en lengua inglesa a partir de un libro altamente recomendable, de título Lengua de Madera y publicado en 2011 por la editorial La Isla de Siltola, en el que el profesor y también poeta Hilario Barrero selecciona y traduce al español cerca de 200 poemas breves de escritores británicos y norteamericanos. Hoy, al igual que las tres semanas precedentes, os ofrezco mi personal propuesta con 15 poemas entresacados de dicha antología. Entre ellos, escucharéis otras 15 piezas musicales cuya belleza sosegada y recogida permite, a mi entender, disfrutar convenientemente de la intensa emoción de los versos elegidos. Con todo ello, poemas y canciones, se conforma una emisión que espero os resulte entretenida y placentera. Mi mujer es mi camisa, de Stephen Tropp. Mi mujer es mi camisa. Pongo mis manos entre sus axilas, deslizo mi cabeza por su boca y, por último, abotono su sangre alrededor de mis manos. The scar of age written all over my face. The war is still raging inside of me. I still feel the chill as I reveal my shame to you. I wear a lie, a tattoo. Cada mañana, de Amir Ibaraka. Cada mañana voy a la calle Gainsbourg y me detengo en los muelles. Miro fijamente al horizonte hasta que asciende y viene a abrazarme. Quiero creer que es mi padre. Esto se conoce como genealogía. ¿Por qué alguna gente se enfada conmigo a veces? De Lucille Clifton. Me piden que recuerde, pero quieren que recuerde sus memorias. Y yo sigo recordando las mías. is juniper and roses. She is amethyst and pearl. And though she makes her home in Hollywood, she's really just a Berkeley girl. She's the breeze on Sunday morning, blowing down a country lane. She's got the style of Paulette Goddard and the smile of Joan Fontaine. And she drives a Karmann Ghia through the streets of Silver Lake and the hills of Echo Park. She is crinoline and satin. She is leopard skin and lace. Hard to believe that she believed in me when I was such a hopeless case. And she knows from love and service. Yes, she knows from peace of mind to be not sinister in purpose and to never be unkind. And she loves a Tulsi garden, and she loves her rock and roll, and she's never far from my mind. No, she is juniper and roses. Guess I'll sing it once again. And though we are no longer lovers, I know she'll always be my friend. So if you ever ride beside her driving down the 101, be thankful that you're with a Berkeley girl who's beautiful beneath the moon and the sun. Oh. Los viejos poetas de China, de Mary Oliver. Donde quiera que esté, el mundo me persigue. Me ofrece su ajetreo. No cree que no lo quiero. Ahora comprendo por qué los viejos poetas de China se fueron tan lejos y tan alto en las montañas y desaparecieron sigilosamente en la pálida niebla. Show me how in love we are made. Capó, de C.K. Williams. ¿Te acuerdas de mí? Era aquel a quien en la escuela siempre temías. Guardaba los cigarrillos en la manga, llevaba botas de maquinista, pelo largo, el cuello de la camisa levantado por detrás, y tenía siempre chicas conmigo por los pasillos. Tú eras un don nadie, la tenía tomada contigo. Cuando quemaba llantas en los semáforos te encogías como un profesor. Y cuando choqué y me rompí ambos pulmones en el volante, te sentiste tan liberado que acariciaste la pintura del sólido Ford como se acaricia un pecho, y tus manos temblaron. Alive. El suéter, de Gregory Orr. Te perderé. Está escrito en este poema de la misma manera que la muerte del pescador está escrita en el suéter que su mujer teje. Going out of my mind. Don't even know my own name at the time. How'd I get so blind that I couldn't see what was right in front of me? I wish I was wrong. I wish that you were right here lying in my arms. Deep down inside I got to face the truth. You're not coming home. This love is over. This love is over. God knows I tried everything I could to keep you satisfied. In my bed was just a part you play. So some kind of game. Just like a child, just like a child, you got to have your way. Nothing ventured, nothing gained. Now there's nothing left to say. This love, it's over. This love is over. Baby, I know get along. Sometimes you got to make it on your own. It's more than my pride. It's got me all tied up inside. Girl, it's all the line. Think it's time to close the door. I don't wanna cry anymore. It's just not worth the fighting for. This life Andamios, de Seamus Heaney. Los albañiles, cuando empiezan un edificio, tienen cuidado de comprobar los andamios. Se aseguran de que los tablones no se deslizarán en lugares de mucho paso, sujetan las escaleras, aseguran los tornillos de las junturas. Y sin embargo, todo esto viene abajo cuando el trabajo está terminado, mostrando muros de piedra segura y sólida. Así pues, querida mía, si a veces parece que hay viejos puentes rompiéndose entre tú y yo, no temas. Podemos dejar caer los andamios, confiados en que hemos edificado nuestro muro. Just listen to what I have to say. We can shelter in this doorway. bedroom of stars. First day of May. You don't remember the last part. In the taxi, poured out your heart. And your head fell on my shoulder like a willow. There were diamonds laced with sorrow in that pillow. Bedroom of stars. First day of May. Escogiendo un lector, de Ted Kusser. En primer lugar, me gustaría que fuese guapa y que caminara cuidadosamente sobre mi poesía en el momento más solitario de una tarde. Su cabello por el cuello, húmedo todavía de lavárselo. Debería llevar puesto un impermeable, uno viejo, sucio por no tener bastante dinero para llevarlo al tinte. Sacará las gafas y allí, en la librería, hojeará mis poemas. Luego pondrá el libro en la estantería. Y se dirá a sí misma, por este precio, puedo llevar mi impermeable a la tintorería. Y lo hará. Dilema, de David Badwill. Quisiera ser famoso y así poder ser humilde con respecto a mi fama. ¿Pero de qué sirve mi humildad si estoy atascado en esta oscuridad? I can hear a heartbeat for a thousand miles. The heavens open up every time she smiles. When I'm with her, oh, that's where I belong. And I'm running to her like a river rolling strong. Yeah, give me love, love, love, will now. Crazy love, she give me love, love. Crazy love. Got a fine sense of humor when I'm feeling down. Coming to her when the sun goes round. Take away my troubles, we're gonna take away my grief. Take away my heartaches on a night like this. Yeah, she give me love, love, love, will now. Crazy love, she give me love, love, love, will now. Crazy love. Yeah, I need her. Around who will now kiss and hug and hold her tight. Sunshine, yeah, gonna brighten up my day. Makes me happy, oh, makes me whole. Makes me righteous now, right down to my soul. Yeah, she gave me love, love, love, will now. Crazy love, she gave me love, love, love, will now. Crazy love, she gave me love, love. Crazy love, she give me love, love, love, will now. Oh, oh, crazy love. Señor, usted es fuerte. De Joseph Brodsky. Señor, usted es fuerte y yo soy fuerte. Pero ¿quién escribirá el epitafio de quién? Belle dingu me ligoden ngiden yu my baba monena dagoto bandirabe menena muritani ongu befeni ongu befeni lenyo muritani lenyo ferma muritani. Muritani, leño ferma, leño ferma. Amadu Bokar Njai, toye Muritani ya, warama yaka. ayo ye Moritani, neke non da non Moritani, ayo ye da non, neke non ye Moritani, koreji men nena Moritania, panirabe men nena Moritania, gane enji di yuma. Enyidi baba O Moritani O ngubefeni Lenyo Moritani Lenyo ferma Lenyo ferma Lenyo ferma Lenyo ferma Lenyo ferma Lenyo ferma Moritani Lenyo ferma Lenyo ferma Lenyo ferma El deseo, de Luis Gluck. ¿Recuerdas aquella ocasión en que pediste un deseo? Yo pido muchos deseos. Aquella vez que te mentí acerca de la mariposa. Siempre me pregunté qué habías pedido. ¿Qué crees que pedí yo? No lo sé. Que yo regresase. Que de alguna manera estuviésemos juntos al final. Pedí lo que siempre pido. Pedí otro poema. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. Devolva-me, devolva-me. Un dientecito, de Thomas Lux. A tu hija le sale un diente, luego dos, y cuatro, y cinco. Después quiere comer carne directamente del hueso. todo ha terminado. Aprenderá algunas palabras, se enamorará de cretinos, de idiotas, de un embaucador con labia que va camino de la cárcel. Y tú, tu mujer, envejecéis, os desgastáis y no os arrepentís de nada. ¿Hiciste, amaste, tus pies están doloridos? Anochece. Tu hija ya es adulta. Smoked his stogies in bed, but I'm all right, I'm all right. I've been lonely before. I asked the boy for a few kind words. He gave me a novel instead, but I'm all right, I'm all right. It's okay, it was wrong, either way. I just wanted to say that it isn't much fun when you're drinking for one. He got drunk, he fell down, he threw a few of my things around. But I'm all right, I'm all right. Dejo de escribir el poema, de Tess Gallagher, para doblar la ropa. No importa quién vive o quién muere, soy todavía una mujer, siempre tendré muchas cosas que hacer. Pongo las mangas de tu camisa juntas. Nada puede detener nuestra ternura. Volveré luego al poema, volveré entonces a ser una mujer. Pero por ahora hay una camisa gigante en mis manos. Y en algún lugar, una niñita de pie, cerca de su madre, mirando cómo se hace. I don't know if I love you or if it's all in my head. I don't know if I love you, though I know it's what I said. And I don't understand. Can't don't know if I love you, though I feel some pain. I don't know if I love you or if I'm playing the game. Oh, oh, I don't know. This love is something I don't understand. I can't explain, I can't hold in my head. But I'll stay here tonight. Temor, de Charles Simich. El temor pasa de hombre a hombre sin saberlo, como una hoja pasa su temblor a otra. De repente, todo el árbol tiembla y no hay ni rastro de viento. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee, let it be. Let it be. And when this feeble life is o'er, just a closer walk with thee. Granted, Jesus, is my plea. Daily let it be. Después del trabajo, de Richard Jones, saliendo del metro a la fría tarde de Manhattan, siento manos ásperas en mi corazón. Mujeres que gritan en el mercado sobre hileras de tomates y pimientos. Viejos que juegan a las cartas sentados en los escalones. Taxistas que se maldicen entre sí con los puños en alto, mientras que la música de las campanas de una iglesia flota sobre la calle. Y el padre, enfadado y cansado después de trabajar todo el día, abraza a su hijita, la besa, mi vida, mi corazón, y le aparta el pelo de los ojos para que pueda ver. Nowhere to go, nothing to say. You won't hear my voice till it's far, far away. I'm too tired now to fight anymore. We're saying goodbye at the innermost door. When I am alone, you'll come back to me. It's happened before. It's called memory. Must go back to where we began, when I was a woman and you were a man. If you come with me, I'll never begin. We made us a home, but the roof's falling in. When I am alone, you'll come back to me. It's happened before. It's called memory. I'm not even sure if I know where to start, but starting is second. First we must part. I'm too tired now to fight anymore. We're saying goodbye at the innermost door. We're saying goodbye at the innermost door. Saying goodbye at the innermost door. La siempre intensa Anjani Thomas, con su voz dulce y atrayente, nos sirve de cierre por esta noche, la cuarta y última que Buscando Leones en las Nubes ha dedicado a Lengua de Madera, la completa antología de poesía breve en inglés que Hilario Barrero ha seleccionado y traducido para la editorial La Isla de Siltola. En esta última hora habéis podido escuchar poemas de Stephen Thorpe, Amiri Baraka, Lucille Clifton, Mary Oliver, C.K. Williams, Gregory Orr, Seamus Heaney, Ted Kusser, David Badwill, Joseph Brodsky, Louis Gluck, Thomas Lux, Tess Gallagher, Charles Simich y Richard Jones. La música con la que hemos confrontado la extraordinaria belleza de los versos leídos la han interpretado Sade, Little Wolf and Casey Hartnett, Harper Simon, Twin Danger, Alela Dayan, Ray LaMontagne, Fionn Regan, 48th Street Collective, Harry Manx, Leigh Shaw, Adriana Calcagnotto, Madeleine Peigou, Heather Nova, Daniel Martin Moore y la ya mencionada Anjani Thomas. Confío en que tanto el programa de esta noche como los tres anteriores os hayan interesado y hayáis podido disfrutar de cuatro muy completas horas de radio. Confío también en que queráis volver con nosotros dentro de 7 días en lo que va a ser, permitidme que estimule vuestra curiosidad, una muy sorprendente misión de Buscando Leones en las Nubes. Hasta entonces os deseo que paséis una buena semana. Hasta el lunes que viene. Adiós. Ikana habingo jarabi koso, mukirila jarabi.